Miércoles 24 de abril. Hablo como me ha encargado el padre. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles. En aquel tiempo, Jesús gritó diciendo: Un relato evangélico denso donde cada palabra nos adentra en el misterio y la misión del Verbo, el compendio de su buena nueva. Él es la imagen visible del Dios invisible, la palabra de amor y misericordia pronunciada por el Padre sobre la humanidad cuando vio que la obra de sus manos era una obra muy buena. Por eso el grito de Jesús no es tanto un grito audible. Lo que estaba compartiendo con ellos no era una simple parábola o un discurso cualquiera. ¿Quién de sus oyentes entendería este mensaje como para predicarlo a gritos? Ni los mismos apóstoles entendieron nada. El grito de Jesús, tanto en los sinópticos como en San Juan, es un grito trinitario. Los evangelistas comparten la experiencia profunda de un Dios hecho carne, que asumió nuestro pecado y que murió y resucitó para devolvernos la belleza original y presentarnos al Padre como su mejor trofeo. Al comenzar la cuaresma vimos cómo en el relato evangélico de las tentaciones, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu. La misión de Cristo es una misión trinitaria. El Padre le envía. El Padre me ha dicho lo que he de decir, y sé que su mandato es vida eterna. Es el grito del amor y la compasión. Es un grito esencial. Está compartiendo su identidad más profunda, lo más profundo de su ser. Él y el Padre son una sola cosa. Nos está abriendo el corazón y descubriendo su secreto. No da voces. Habla desde el corazón fortalecido por el Padre para dar la vida hasta el extremo. Lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Es el grito cósmico del corazón del Verbo, que ha roto las cadenas que esclavizan al mundo. Su misión es descubrirnos, desde su amor hasta el extremo, el rostro del Padre en él. Nuestra misión, como cristianos y cristianas, es amar hasta el extremo al que nos lleva la fidelidad a su amor, y mostrar a través de esa fidelidad que Dios es Padre. Porque la resurrección no es el relato de un milagro, sino la fuerza imparable de un amor trinitario que envuelve a la humanidad y la embellece. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.